El Comité de Recordación al gran dirigente Kim Jong-il quedó constituido el 27 de octubre en el Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea. La entidad naciente definió establecer la jornada de recordación del 27 de octubre al 19 de diciembre y enviar un mensaje al estimado mariscal Kim Jong-un, depositar un cesto de flores ante la obra pictórica con imágenes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, y organizar en amplia escala actividades para dar a conocer la diamantina vida del gran dirigente y sus indelebles proezas.